desde el día en que llegaste y te metiste aquí en mi mundo. La vida me ha cambiado tanto que pienso ser otra persona. Desde el día en que me diste a probar la miel de tus labios, despierto, te vive soñando este muchacho que te adora. Te quiero, lo sabes que eres lo mejor que tengo. Ante todas te prefiero, mi amor, porque eres mi consentida. Quisiera contarte que he deseado ser eterno para amarte así como manda Dios todo el resto de mi vida. Porque he podido hacer realidad mis sueños, porque ahora a diario la vida se hace más bella, porque he sentido deseos de ser siempre eterno, porque he logrado volar y alcanzar tu estrella. Te quiero mucho y no te quiero perder, y en mi castillo tú eres la reina. Te quiero mucho y no te quiero perder, y en mi castillo tú eres la reina. Doctor Francisco García y Luis Bustamante. Amor, eres parte de mí. María, un cariñito para Gwen. Nunca olvidé el instante que vi tu rostro y tu sonrisa. Fue un amor a primera vista que se quedó dentro de mi alma. No puedo imaginarme viviendo el resto de mi vida. Sin ti tal vez me moriría, no soy feliz si no me amas. Me quieres, te quiero, aunque no hay nada perfecto. Yo me siento satisfecho por ti, todo el resto de mi vida. Me tienes, te tengo, hasta el final te agradezco por hacerme inmensamente feliz. Porque eres mi consentida, porque he podido hacer realidad mis sueños, porque ahora a diario la vida se hace más bella, porque he sentido deseos de ser siempre eterno, porque he logrado volar y alcanzar tu estrella. Te quiero mucho y no te quiero perder.